Seguimos en la sintonía de la mañana, abriendo ya prácticamente la agenda cultural y de ocio para hacer referencia a las diferentes iniciativas que se van a desarrollar durante este fin de semana. Y hay que hablarles, en primer lugar, de literatura, porque la jornada de hoy, a partir de las 8 de la tarde, en el IES Maestro Francisco Fatou, se va a presentar el libro Antología Teatral, escrito en piel, por parte de su autor, de Eduardo Corrales García. Nosotros vamos a hablar de este asunto y lo vamos a hacer con el protagonista, autor del libro, con Eduardo Corrales, que ya nos acompaña a través del teléfono. Eduardo Corrales, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, pues, sí. En principio, presentarme. Soy Eduardo Corrales, ubriqueño, pero por mi profesión, pues hace ya muchísimos años que no estoy en Ubrique, aunque fui bastante hasta que murió mi madre. Para que la gente me ubique, la familia, porque claro, las personas jóvenes, pues cuando voy que no me conocen, o me conocen poco, yo soy el hijo de Pepe Corrales, que es una persona que en su tiempo pues fue una persona bastante conocida en el pueblo, fue fabricante y hijo de una señora que también era muy comercial. Y yo estudié en Ubrique, estudié en una academia que la llevaba don Manuel Janeiro y don Román López Nieto, eran los pocos que estudiaban. Ahora Ubrique es un pueblo con muchísimos estudiantes, con muchísima cultura en ese aspecto, pero en mi época, estudiando carrera universitaria, éramos 6 o 7. Y los que estudiamos tenemos que agradecérselo mucho a esos dos profesores, a esos dos maestros que en aquella época hicieron que muchos de los que ya tenemos cierta edad pudimos tener unos estudios. En cuanto a mi vida como estudiante, estudié en Ubrique, examinándome en Jerez, después los primeros cursos de universidad en Sevilla y terminé la carrera de farmacia en Madrid. Y además soy abogado por la UNED. Y siempre me ha gustado mucho todo lo que sea la literatura. Uh-huh. O sea que soy una persona que me gusta mucho la historia. Y por supuesto, cuando he salido de Ubrique, yo conozco muy bien Ubrique porque, claro, soy de una familia de Ubrique total, tanto por padre como por madre. Y además, el conocimiento de Ubrique se me ha incluso aumentado, y el cariño cuando he salido fuera. El conocimiento es porque, como digo yo en uno de los prólogos, muchas veces el bosque se ve mucho mejor desde fuera que desde dentro. Y siempre cuando estoy en cualquier sitio, la gente me pregunta cómo ese pueblo es tan industrial, cómo ese pueblo, con todas las crisis que ha habido, persiste en su industria, y entonces no entienden, estando en el sitio que está, cómo ese pueblo es así. Me es difícil, a ellos se lo cuento, y entonces eso fue lo que me hizo escribir este libro. Es esta novela que al principio seguí el sistema de García Márquez y no quise poner Ubrique, puse un nombre como Macondo, pues yo puse La Hoyanca. Pero después, cuando tomó cuerpo la obra, me encontré que era mejor y que era beneficioso para mi pueblo y para mi obra que se pusiera que es Ubrique. Y también lo de Hoyo de las Puercas, que para nosotros, que si para bien en los pueblos de alrededor parece como si fuese algo peyorativo, para nosotros siempre ha sido un orgullo, independientemente de la causa y el origen de ese nombre. En la obra se habla siempre en Ubrique se ha hablado de los posibles orígenes hebreos, que cuando mi mujer y yo, que somos parientes, yo fui a ver los archivos, me encontré que los estaba quemado los San Benito desde el principio del siglo XIX hasta la Revolución Gloriosa en el 1868. Y entonces Miguel Romero, que era el antecesor común, desaparece durante 60 años. Y es que el general Prim mandó a quemar todos los San Benito que había en España. Y en Ubrique, que prácticamente alguien que entró, lo que hizo es que lo quemó todo. O sea, que no existe. Te puedes encontrar del siglo XVIII, te encontrabas muchísimas referencias, pero entre esa fecha, final del 18 hasta el 68, no encontraban nada. Entonces, es una de las causas que puede ser esa idiosincrasia y mentalidad, que cuando se explica fuera parece que es que uno está loco, que uno es que quiere mucho a su pueblo, que es la nostalgia del pueblo, la añoranza, pero no es así, es que el pueblo tiene unos méritos. Unos méritos que muchas veces ni el mismo pueblo lo entiende. Hay que salir fuera para comprenderlo. Y siempre yo he sido muy orgulloso de mi pueblo y por eso he escrito este libro. Este libro puede ser que hay quien... Esta novela puede ser que hay quien no se vea reflejado, pero es normal. No deja de ser una traducción. Una traducción de una manera de ser que la hago yo. Si todos nosotros sinceramos nuestro espíritu a nuestra manera, con más razón, la visión que se tiene para tallar la visión del pueblo, la manera de ser del pueblo, también será distinta. Pero, en fin, eso también es una de las características de Ubrique. Precisamente siempre hemos sido un pueblo donde se ha discutido, donde se ha hablado. Entonces, cuando vean ustedes, se lean la novela, pues verán a lo que me estoy refiriendo. Y otra cosa importante es la categoría que tiene el pueblo de su industria. Y entonces algo que todos los ubriqueños, los de Ubrique y los de fuera, tenemos que no solamente defender, sino hay que decirle a la sociedad, porque si tú no dices a la sociedad lo que tú eres, la sociedad no se entera. O sea, eso es así, la publicidad es así. Y entonces tenemos que esa categoría, esa manera de trabajar, esa laboriosidad, ese sacrificio que ha tenido siempre el pueblo, es algo que tenemos que defender y que tenemos que hacerlo todo. Nada más. Le quería preguntar porque este quinto libro que escribe lleva por título Escrito en piel, antología teatral. Pensaba que era una obra teatral, pero me dice no, que es una novela, ¿verdad? No, sí, la antología teatral yo tengo, es los tres primeros, sí. Que el primero lo tuve que poner con un seudónimo porque en España no me la querían publicar. Y entonces la edité en Argentina. Que parte de la obra, yo soy muy anárquico en mi manera de actuar, de ser, se me perdió, la culpa es mía. Por lo menos eso dice mi mujer y mi hijo, y mis hijos, que la culpa que se perdiera es mía. Y entonces parte de esa obra la he puesto ahora, la he llevado a la novela. Bien. Es una novela, pero se llama antología teatral. Yo quería ponerle Escrito en piel, pero la correctora, el que haya escrito un libro sabe la importancia de un corrector en una novela, hasta del mismo Quijote. Hay una diferencia enorme entre el Quijote escrito en portugués y el español al principio. Pues la correctora consideró también poner antología teatral porque es un poco la visión mía, hay un poco de teatro de la vida. También tenemos, y entonces por eso ha puesto antología teatral y da esa idea de que puede ser algo de teatro. No es de teatro, es una novela. Vale. ¿Y cuál sería el argumento de Escrito en piel? Porque nos ha dado algunos detalles, más un poco en cuanto a lo que sería la línea filosófica, ¿no?, del texto, pero el argumento... El argumento empieza, vamos a ver, es que el argumento de la historia de un pueblo es difícil. El argumento empieza al final del 19... y representa una señora que a sus padres la mata un rayo. Esta señora, aunque después el carácter de esa señora no tiene nada que ver con el de la novela, esa señora es mi abuela, se llamaba María Romero, Mariano, sí. Isabel Romero, que yo le pongo aquí María. Entonces empieza el argumento y es cómo se va creando la industria de Ubrique, ajá, cómo va desapareciendo las antiguas industrias que teníamos, la que teníamos de mantas, de tenería, sí, cómo, o sea, va creando, y entonces la historia del pueblo durante, y sobre todo muy importante también, la importancia que tenían los sindicatos en Ubrique. Eso cuando se dice fuera, que a principios del siglo había 500 o 1000 entre los dos sindicatos, esa categoría de los sindicatos, o sea, tener un pueblo industrial en todos los aspectos, eso no es tan, entonces no es tan fácil. Entonces eso yo lo registro en la obra. Uh-huh. La importancia de los sindicatos, que a lo mejor alguien puede pensar que, porque yo soy muy crítico, soy por la primera persona con la que yo soy crítico es conmigo mismo. Entonces, si soy crítico conmigo mismo, imagínate con los demás. Uh-huh. Entonces, esa crítica, pues claro, está siempre con escrito desde la crítica y desde la ironía. Uh-huh. O sea, la hipocresía y tal, que de los personajes queda muy bien expresado en la obra. Uh-huh. Entonces podemos encontrar una especie de reflejo de lo que fue o lo que es, ¿no?, la evolución de la situación económica y social también, obviamente, porque está ligada, del siglo pasado en esa localidad, ¿no? Todo ese tejido productivo relacionado con el sector de la piel, todo lo relacionado también con aspectos del ámbito económico, ¿no?, del municipio, como sí, económico, social, uh-huh, los viajantes. Sí. Lo que sí es cierto que hay, por ejemplo, anécdotas que son del año 60 que, uh-huh, yo las pongo en el año 20, porque es el espíritu lo mismo, da que sea del año 20 que del 60. Claro. Y yo termino, la obra la termino diciendo, porque la termino el 27 de julio del 36, y pongo, uh-huh, esta apuesta del 27 de julio fue una apuesta larga, muy larga, para todo, porque no hizo falta nadie de fuera para hacer lo que pasó en ese día y lo siguiente, ni culpar a nadie, a quien haya que buscarlo en un despacho de una ciudad lejana, que maneje el mundo, y a quien podamos colgar todos los San Benito, descargando nuestra conciencia. En esos días, para bien o para mal, fue solamente legítimo Ubrique. O sea, así es como termina la obra. Y además tengo, ya hay una continuidad, lo tengo escrito, pero he querido dejarla. Mm-hmm. O sea, que va a haber una segunda parte de escrito en piel, ¿no? Sí, sí. Claro, imagino que ya abarcaría pues la misma situación económica y social, la vida del municipio del 36 en adelante. Sí, del 36 adelante, los años 40, la dificultad, los años 50, las migraciones, mm, la inmigración que hubo, mm, en el pueblo. Sí, porque yo conozco, o sea, porque yo tengo un problema, yo soy sordo de un oído, y entonces soy una persona que tengo que estar escuchando y pensando. Claro, eso da una idea como de despiste, simplemente que tengo que estar escuchando. Y entonces soy una persona que siempre me he preocupado mucho de entender la sociedad donde vivo. Si ahora estoy en el campo de Gibraltar, de entender su sociedad, o sea, porque tengo que pensarla, es una manera de ser, claro. Y entonces sí, a partir del 36, pues hasta la terminé hacia el 59, pero la pienso proseguir. Uh-huh. Claro, yo imagino que habrá tenido que realizar un proceso de investigación previo, ¿no?, para elaborar la novela. No, sí, bueno, en esta que he escrito, ha habido, por supuesto, pero en esta es que lo que yo escribo es algo que yo lo he escuchado. Yo me baso mucho en las copletas del carnaval, porque la historia que tú ves, que se ven en los libros, se ven en los ayuntamientos, igual que en la Edad Media, es que el cronista siempre tenía que vivir del obispo, no puede escribir contra el obispo. Entonces muchas veces tienes que ir a las copletas del carnaval para entender aquella sociedad. Pues lo mismo pasa aquí. O sea que yo me he basado mucho en la vida, en lo que yo escuchaba todos los días. Mi padre, que es el que lo conoce, mis amigos me decían que él sí que era un filósofo y no yo. Me acuerdo, Miguel Peña me decía eso muchísimo. Entonces he escuchado tanto que lo que hago es registrar a todo aquello que escuché. Y por supuesto hay cosas que tienes que ir a una biblioteca. pero sobre todo basada en testimonios, ¿no? De familiares o de ubriqueños. Sí, de familiares y de obreros. Yo recuerdo que yo discutía mucho con los, o hablaba mucho, por la palabra discutir, que tiene una sesión peyorativa, yo hablaba mucho con los obreros de la fábrica de mi padre. Y entonces me quedaba horas y horas hablando con ellos. Entonces yo tenía la visión que puede tener un fabricante que no deja de ser un burgués, aunque sea un aprendiz de burgués, que lo que eran entonces, eran aprendices de burgueses y también el obrero, ¿no? Entonces, obviamente, eso me ha hecho tener una idea, digamos, un poco, si no ecuámenes, de todo el sector. Pues interesante, porque va a ser una parte de la historia de Ubrique la que se va a ver reflejada en esa novela, en Escrito en piel, sí, así que... Sí, es la historia, pero va más la historia del espíritu, o sea, me va a decir alguien, oye, que es que esto no es así, o sea, he tenido que inventar algunos personajes, porque he tenido que, digamos, o sea, es una novela, o sea, no es una historia. Sí, sí, sí. Es una novela que se ambienta, que aprovecha todos los elementos culturales y sociales y diarios del pueblo, pero entonces hay veces que no tienen más remedio que inventar un personaje, ¿no? Hay otro que se ven, dice, este fulanito. Uh-huh. Hay una anécdota que pongo hasta el nombre de la persona porque es muy gracioso. Un señor, ya lo verán, que va un viajante, que no los pobres no sabían, y llega a Madrid y entonces vende y no sabe ni presentarse, el pobre hombre, la anécdota viene, o sea, y esa es una anécdota que le pongo el nombre de él, que no creo que se moleste porque es graciosísima, ¿no? Uh-huh. Y además que esta anécdota me la contó él. O sea, encontramos, como decíamos, esa parte de la historia de Ubrique, porque está ambientada en la localidad con personajes reconocibles, pero es totalmente ficción, eso sí, hay que dejarlo claro, ¿verdad? Sí, es ficción. O sea, no puede decir nadie, no, es que esto, no, mire usted, no se trata, por ejemplo, uno de los personajes principales que le llamo María la del Rayo, pues que es una abuela mía, no le quiero poner el nombre Isabel, pero esta señora, yo aprovecho su vida. Pero claro, el carácter que tiene, excesivamente seco y duro, no es el de ella. O sea, que yo aprovecho la vida como una guía. Claro. Bueno, sí. Los anteriores libros que ha escrito, La historia inservible, Antología teatral, La vuelta de los fantasmas o La urraca, en este caso, esos no están, no tienen como ambientación nuestro municipio, ¿no? No tienen relación en este sentido. Bueno, en La vuelta de los fantasmas, quitando un caso, una anécdota, el resto está más... yo pongo cerca del Gamín, pero el resto está, la primera parte está más de este corte de la frontera donde yo he vivido muchos años. Uh-huh. Y he vivido muy feliz y mis hijos estuvieron allí y entonces ahí es algo sobre algo que pasa en corte de la frontera, pero también es sobre la transición que nosotros hacemos y se refiere a eso. Después, La urraca es una obra histórica que a la gente, y se está vendiendo en Japón, le gusta más que las demás, porque la urraca es un problema eterno, que es el problema del poder y el problema también del lesbianismo, ¿no? Y en cuanto a La historia inservible, son una serie de... es más... un antepasado mío que se llamaba Luis Piñero, y entonces la historia de él y está tomada más de los escritos que este señor tenía allí en la cómoda de mi abuela, y yo los utilicé y la termino. No he querido hacer seguir más, sino lo que más o menos este señor tenía escrito. Y entra algo de Ubrique, por supuesto, aunque no le llamo Ubrique nada, es en un pueblo andaluz, y entra en Madrid, es precisamente los años de la Primera República, o sea, esa es la historia inservible. Uh-huh. Y después ya la antología teatral, es que porque estas tres obras se editaron en Buenos Aires, y la antología teatral es las tres historias estas, que se editó ya por Punto Rojo en Sevilla. Punto Rojo, que es la editorial actual, ¿no?, que ha publicado el libro que va a presentar hoy. Sí, ¿cómo? No me he enterado bien. Sí, le decía que la editorial que se ha encargado de publicar también Escrito en Piel, ¿no?, Punto Rojo. Sí, Punto Rojo, Escrito en Piel. Se encuentra allí en Sevilla, en la Cuesta del Rosario, y son muchachos jóvenes bastante y bastante preparados. O sea, era el que publica esto y quien la presenta también a ellos, porque ellos me invitarán a la presentación. Porque las otras, pues, se han presentado aquí en Algeciras. Eduardo, que estará hoy en nuestra localidad, imagino, durante la presentación del libro, a partir de las 8 en el Maestro Francisco Fató, ¿verdad? Sí, sí. Sí, allí vamos mi mujer y yo, y mi hijo va a volver a ir porque él tiene su trabajo y no le es tan fácil dejarlo. Pero, en fin, estaremos los tres. Bueno, pues invitamos, si le parece, a todos aquellos ubriqueños que nos estén escuchando a que participen en lo que va a ser el acto de presentación del libro que va a desarrollarse en la jornada de hoy y, bueno, por supuesto, a que conozcan la historia. Me ha dicho la historia de María, la del Rayo, ¿verdad?, que es la que encontramos en Escrito en Piel. María, la del Rayo, esto fue una desgracia. Esto era un matrimonio que iban a vender aceite a Benaucá. En Ubrique no pueden caer rayos, nunca caen. Y entonces en el camino de Benoca los mató el rayo. Mató un rayo. Uh-huh. Tuvieron la mala ocurrencia de ponerse debajo de un árbol, pero te estoy hablando de algo que pasaría en el 1870 o 1880. Uh-huh. Vale. María de Rayo, que yo le he llamado María de Rayo, pero el personaje real era Isabel. Y es verdad que esta mujer fue una mujer adelantada a su tiempo, era una mujer muy comerciante, muy trabajadora, en fin, era ya hay que leerlo, porque algunas de las cosas que se dicen sí es como ella era. Después el carácter que le he puesto es demasiado duro, si mi abuela lo leyera me regañaría. Bueno, pues esta es una ficción, ¿verdad? Así que en este caso está justificado. Claro, ¿cómo te pones? El problema que tenemos los escritores, el personaje muchas veces se apodera de ti. Y tú no eres capaz, tú quieres escribir una cosa, pero el personaje te está diciendo no, que esto es así. O sea, el personaje tiene una reacción, te encuentra por lo menos como escribo yo, ¿no? Y entonces... Y claro, de esta abuela mía yo no tengo más que la referencia que la mató un rayo, que fue una gran comerciante y ya está. Murió relativamente joven, pero yo la obra la pongo que dura más. Uh-huh. Murió de cáncer relativamente joven, pero yo sigo que la ponen más. Bueno, pues quien quiera conocer la historia ya sabe que puede adquirir, por tanto, yo el libro. Yo la invito a todo el pueblo de Ubrique a que vaya a la presentación. Uh-huh. Y muchas gracias ante todo también a Radio Ubrique y al Ayuntamiento. Uh-huh. Que me brinda la oportunidad de poder invitar. Pues con esa invitación nosotros nos vamos a quedar, si le parece, Eduardo, y le agradecemos a usted que nos haya atendido la jornada de hoy. Y recordando, bueno, como decíamos, presentación hoy a partir de las 8 en el Maestro Francisco Fatou, a cargo de Eduardo Corrales, del libro Escrito en Piel. Lo dicho, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Buenas tardes.